Continuamos en Comunidad Abierta, en el programa de la tarde de la radio comunitaria. Saben ustedes que los días jueves le corresponden el turno en esta asignación día por día de cada una de las instituciones, corresponde el turno a los consejos deliberantes. Por eso nos damos una vuelta por Valle Hermoso para hablar del Consejo Deliberante de esa localidad y estamos en conexión, en comunicación telefónica con Paola Sánchez, a quien la saludamos y la sumamos al aire de la radio comunitaria. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Maxi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí tratando de hacer este repaso por cada una de las localidades. Si bien con ustedes hablamos seguido hace un tiempo que no hablamos y hay novedades semanas tras semanas en los consejos deliberantes. Sí, mira, así es. Puntualmente, desde nuestro espacio Somos Valle Hermoso y nos acompañó la concejal Jessica Pellegrini, presentamos en el día de ayer, que se trató hoy, un pedido de informe sobre la situación, pedido de informe al Ejecutivo Municipal sobre la situación de que no ha abierto las puertas el ciclo inicial del Colegio Capitán Juan de Ceballos de nuestra localidad. Uh-huh. Digamos, el único colegio público, el único jardín de infantes público de Valle Hermoso, todavía no abrió sus clases presenciales. Entonces, la verdad que en el pueblo se está sintiendo una gran preocupación por los padres, por la comunidad en general. Entonces, nos estamos todos preguntando cuál es la causa. Así que hoy realizamos el pedido de informe sobre ese tema. ¿Tienen alguna teoría, digamos, extraoficial, que por fuera de lo que puede ser la contestación, de por qué no se hayan iniciado? Mira, el concejal Spadoni se acercó a hablar con la directora, hará 48 horas atrás, donde ella manifiesta que ya se acercó varias veces con gente del municipio de Valle Hermoso y que no le estaban solucionando los problemas edilicios. Lo que ella manifiesta es que hay dos aulas o dos sectores del jardín que cuando llueve mucho, digamos, pasa mucha agua y por esta razón no estarían abriendo las puertas, no estaría abriendo habiendo clases presenciales. El tema es que, bueno, yo desde mi humilde punto de vista, falta sumar voluntades acá, voluntades tanto de dirección, porque por ahí se pueden suspender las clases el día que no llueve, pero el día que llueve, los días que no llueve, ahora que no está lloviendo esta semana, tranquilamente los chicos podrían haber tenido clases presenciales. Y ¿esto después, es solamente para el nivel inicial, digo? Solo para el nivel inicial, para jardín, así es. Y después, desde el punto de vista de quién nos conduce, de quién conduce el municipio de Valle Hermoso, el intendente Caserio, digamos, ya el año pasado ya estuvo cerrada la escuela, tuvieron un año para arreglar el techo. Ahora estuvieron todo el verano y todavía no se arregló el techo. Entonces, también desde nuestro punto de vista, no están puestas las prioridades en la educación, porque si bien estamos viendo otras obras en el pueblo, como hay obras de bacheo, pero que los chicos del jardín de infantes no estén acudiendo a clases, es grave este tema, digamos, que el nivel inicial, sabemos el retraso que es, por ahí creo que les están mandando algunas actividades virtuales, pero en primer lugar, sabemos que no hay conectividad en la zona, en Valle Hermoso el internet no es adecuado para clases, para muchas cosas no es adecuado, depende del sector y depende de la calidad de internet que tenga cada uno en su casa. Después hay muchas familias que no tienen la tecnología adecuada o muchos padres que no tienen ni el tiempo ni la capacidad para transmitirle los conocimientos a sus hijos. Entonces creo que después de un año se vio que es difícil, que no es la misma educación cuando es virtual que cuando es presencial. Entonces desde nuestro espacio nos preocupa mucho que realmente no se esté trabajando para que las clases sean presenciales. Y ahí hiciste hincapié en el tema de internet. En algún momento, me acuerdo del año pasado, el intendente había anunciado que iba a iniciar algunas negociaciones con empresas que brindan los servicios en la zona. ¿Hubo alguna novedad con respecto a eso o no hay novedades? No, mira, hace dos semanas atrás un grupo de vecinos presentó una nota en el Consejo Deliberante respecto a este tema y recordamos lo del año pasado, que se hizo una reunión con el intendente, con delegados de Telecom y los concejales, donde habían prometido que para el 2021 iba a haber inversiones que hasta ahora se desconoce totalmente. Digamos, no se está viendo, no hay información al respecto. Después, en nuestro bloque había presentado un proyecto de conectividad a Córdoba, donde se pedía que se gestione. En su momento nos dijeron que eso ya estaba gestionado por el señor Abdel Charif, y evidentemente sí, se vio, nosotros tuvimos acceso a que había un ingreso de un pedido de conectividad, el cual no tenemos más novedades, si avanzó o no avanzó, porque había una política del gobernador Schiaretti que era dar internet en los espacios públicos, uh-huh, en las plazas o en distintos lugares. La verdad es que a Valle Hermoso hasta ahora no había llegado ese programa, que se llamaba así Conectividad Córdoba, y en este año, el año pasado y este año, no hay ninguna novedad al respecto de ese tema tan importante, porque ya que no estamos pudiendo acudir a nuestros trabajos en forma presencial, o las clases ahora son presenciales, pero no sabemos, de acuerdo al número de contagios, cómo va a continuar todo esto, la verdad que es muy complicado sin una buena conectividad hoy en día. Pero la verdad es que sí, no tenemos novedades. Dos temas. Se está hablando el tema, pero no. Como decías, dos temas que van de la mano, ¿no? El tema de las clases, bueno, este caso del ciclo inicial, bueno, y la posibilidad de internet, imagino que deben ser temas que, bueno, que deben estar en la agenda pública. Además de esto, Paola, estamos hablando con Paola Sánchez de Somos Valle Hermoso, del Consejo Deliberante de la localidad de Valle Hermoso. Te decía, aparte de esto, digo, están en algún otro proyecto, embarcados en alguna otra ordenanza en estos días. No, mira, de la mano del que veníamos hablando, te quería comentar que nosotros con el concejal Spadoni el año pasado, a finales del año pasado, trabajamos mucho para que se abra el punto digital, que uh-huh, también viene en este sentido de espacios culturales que den internet y den la oportunidad de estudiar a los chicos de nuestra localidad que no tienen internet en su casa. Y bueno, eso desde el año pasado todos venimos peleando para que se abra ese espacio con ese fin que no se abrió. Mientras que nosotros investigamos que en Cosquín hay un punto digital abierto, en Los Cocos hay otro punto digital abierto, lamentablemente, aparte de los chicos del jardín inicial que no pueden acudir a clases, los chicos del capitán, hay muchos chicos que no tienen acceso a internet. Entonces estos espacios públicos con acceso a internet serían de gran ayuda para ellos. Eso para cerrarte el tema cultural, que es la lectura que yo estaba haciendo, la conclusión. Digo, evidentemente la prioridad no está puesta en la educación, porque si no, no puede ser que hace 2 meses o 3 meses que empezaron las clases presenciales y que el nivel inicial de los más pequeños de nuestra población no están teniendo clases, con el impacto, digamos, esto lo que hace va a ser aumentar la brecha de aprendizaje y también las consecuencias en las habilidades socioemocionales de los chicos. Entonces, yo creo que no están poniendo importancia donde corresponde. Igualmente, sobre este tema, hubo padres que la semana pasada se hicieron presentes en los medios, en algunos medios de Córdoba, que tengo entendido que después recibieron algunos llamados amedrantadores, en el sentido de que por qué utilizaban esta vía para reclamar, que no era la vía correcta. Pero a través de eso, creo que se están encaminando las soluciones para el tema de buscarle alguna solución al tema del techo del colegio, del jardín del Capitán Juan de Ceballos. Uh-huh. Eso para cerrar un poquito la información con respecto a eso. Y después, en segundo lugar, no, tenemos varios temas en comisión. Hoy presentó un vecino de la localidad un tema interesante en un terreno acá en el barrio centro. El señor está planificando unas canchas de deporte, un espacio deportivo, y bueno, y necesitaba unas cuestiones de obras públicas. Por eso esto fue pasado a comisión, para pedir los informes, que el vecino presente los planos y todas las cuestiones legales y técnicas para el proyecto que él quiere emprender. Pero bueno, es de gran interés que un vecino quiera apostar al deporte, a la educación, a la integración, así que bueno, celebramos que este vecino, lo nombro porque es público, lo presentó en el Consejo Deliberante, el señor Diego Bracamonte, estaba con este proyecto, así que bueno, ojalá se pueda concretar. Bueno, ahí está una buena. La otra semana cuando habíamos hablado, habíamos, bueno, el descontento de parte del bloque opositor por las declaraciones del intendente con respecto a la utilización del suelo. ¿Se avanzó algo eso? ¿Hubo alguna respuesta del ejecutivo más oficial, digámoslo? El uso de suelo de la autovía, ¿no? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Dale. Bueno, continuamos después del desperfecto técnico. Bueno, cosas que, hablando de las conexiones y demás, también esto tiene que ver, Paola. Digo, te consultaba acerca del pedido que le realizaron al Ejecutivo por el tema del uso del suelo en la autovía, ahora que estamos en medio de la audiencia, había un descontento de parte de la oposición. ¿Tuvieron alguna respuesta del oficialismo? No, mira, esto realmente ellos, el oficialismo siguió como si nada, como si ellos hacen bien las cosas, no escucharon, no explicaron, no revieron, no revocaron, no invitaron a los vecinos, no explicaron. La verdad que siguieron adelante sin escucharnos, sin oírnos, sin respondernos, con un autoritarismo total, digamos. Bueno, un tema también, ¿no? Que se ahí se aúna, digamos, con el tema del tren también, ¿no? Esta posibilidad de la vuelta del tren, muchos de los grupos ambientales se esgrimen, bueno, poner más voluntades en soluciones alternativas, como puede ser el tren al transporte de la Ruta 38 y no la utilización de la autovía, digamos, bueno, coincide, digamos, la Ojalá, realización. Maxi, es muy buena idea, es una muy buena alternativa que tendríamos que empezar a plantearnos entre todos, ya que con voluntad se pudo hacer que el tren llegue hasta Vallehermoso, ¿por qué no aumentar este tipo de conexiones? Claro. Me parece que está muy bien planteado. Asimismo, me dijeron que hubo muy buenos planteos en el debate que se está De realizando en la la audiencia, provincia. claro. En la audiencia pública, exacto. Puntualmente acá en el Consejo de Vallehermoso dijeron que íbamos a retomar el tema cuando se termine este ciclo de exposiciones. Así que bueno, no sé si queda 1 o 2 semanas más. Inclusive, bueno, Vallehermoso tiene allí el grupo de vecinos, la asamblea de Vallehermoso, donde hay, bueno, profesionales muy capacitados que han argumentado muy bien durante la audiencia, vecinos también que desde el desconocimiento técnico también han podido argumentar desde lo cultural, desde lo que puede aportar un vecino en estos casos, con lo cual Valle tiene allí un grupo que está avezado en este tema, ¿no? Así es, defendiendo nuestra naturaleza, defendiendo, como decimos, nuestra cultura y nuestro futuro, el futuro de nuestras generaciones, el futuro económico de nuestra región también. La verdad que me sorprendió para bien que tantas personas comprometidas, como decías vos, con capacidades, si bien uno conocía a algunos, pero lo veo para bien en el sentido de que cada vez estamos teniendo más conciencia al respecto. Así que bueno, ojalá nos contagiemos todos de este amor por la naturaleza, por el respeto y el cuidado a nuestro planeta y el pensar entre todos un desarrollo sostenible, sustentable. Así que yo celebro el debate, celebro el respetar y escuchar tantas ideas valiosas y sobre todo esto, alternativas y también evaluar las prioridades. Ya lo hablamos cada vez Sí. que nos encontramos, ¿no? Pero puntualmente, mira, mañana se está haciendo un paro de salud. Se está analizando también el bajo aumento que hay en los salarios, la baja inversión en salud, y estamos hablando de una obra millonaria en cemento. Así que bueno, también ahí hablábamos de a nivel local dónde están las prioridades, y las prioridades están en la educación, y también lo podemos hablar a nivel provincial. Si las prioridades están puestas en educación, en salud, obviamente que las vías de acceso son importantes, pero hay que evaluar las prioridades. Sí, da la impresión de que, bueno, no hemos Da la impresión que hemos aprendido poco, ¿no? De esta pandemia que muchas veces se ha generado, inclusive por el contagio de este virus que ha mutado, digamos, por la expansión, digamos, que tenemos los seres humanos de invadir ciertos terrenos. Me parece que da la impresión de que no hemos aprendido nada a raíz de esto, ¿no? O muy poco, por lo menos. Sí, en algunas situaciones sí es como muy triste porque no se ve la solidaridad, no se ve la empatía por el otro, no se ve el decir el trabajo colectivamente o trabajemos en sociedad por un bien común. Por ahí muchas veces pienso en lo que a mí me conviene, yo trabajo de tal cosa, me conviene llegar más rápido a Córdoba, o hay muchas veces, a veces se piensa, sí, egoístamente. En uno mismo o en las actividades de uno y no a nivel comunidad, a nivel sociedad, a nivel más pluralista, digamos. Sí. Paula, ¿alguna cosa que te haya quedado por contarnos del Consejo Deliberante? ¿Algo que tengan en carpeta, que No, estén viendo para más mira, yo adelante? me olvidé, mientras te contaba, de que nosotros presentamos el pedido de informe de apertura del jardincito. La verdad que es un pedido de informe sin mayores reveses, digamos, es algo simple donde nosotros lo que queremos es saber por qué no se abren las puertas, ya sea responsabilidad de la dirección, responsabilidad de inspección, responsabilidad de la municipalidad o responsabilidad de provincia. Queremos saber a quién. ¿Quién es el responsable de los arreglos que hay que hacer? Porque el fondo que manda provincia a las municipalidades, que se llama FODEMEP, es un fondo para que los municipios se encarguen del mantenimiento de las escuelas. Lo que dice la municipalidad es que es solo para mantenimientos y no para arreglos de gran infraestructura. Es un arreglo del techo, de las chapas, que es un problema que viene, data hace varios años ese tema. Entonces, queremos saber a quién le corresponde la solución. Y después, una vez de si se va a hacer cargo la municipalidad o si se va a hacer cargo provincia, cuál es el problema, cómo se va a solucionar y en qué cronograma de tiempo se va a solucionar. Eso es el pedido que nosotros pedíamos hoy desde el bloque de la minoría, que esperábamos que nos acompañen los concejales del oficialismo. Y lamentablemente, para una sorpresa, porque te digo, era un informe defendiendo la educación de los más pequeños de nuestra localidad, no quisieron acompañar. O sea, lo Así hicieron que en la soledad, verdad que digamos, el bloque oficial de opositor en soledad. así es, lo vamos a tener que presentar solo el bloque opositor, porque el bloque oficialista no quiso acompañar el pedido de informe de por qué no abría el jardín del capitán Juan de Ceballos. Así que la verdad que inexplicable. Ellos trataron de decir algún fundamento, pero la verdad que no tiene explicación cómo no priorizan la educación. Bueno, ahí está otra de las diferencias, ¿no? Pensando de que de ponerse del lado de lo partidario en vez de mirar el bien común. Bueno, también otra. Puede ser que lo hayan hecho con esa óptica, pero bueno, no tiene sentido porque la idea era que peleáramos entre todos para que se solucione este tema y para que los chicos tengan clases. Y además, ¿cuál es el problema de pedir un informe? Realmente no tiene explicación de por qué no quisieron acompañar esto. Paula, como siempre, muchísimas gracias por la atención, por charlar con nosotros, por contarnos lo que sucede allí en el Consejo Deliberante, que bueno, creemos que le interesa a gran parte de la sociedad y si no le interesa, tendría que interesarle porque bueno, tiene que ver con cada una de las partes que componen los pueblos y bueno, el Consejo Deliberante es un lugar sumamente democrático para que allí se pueda vertir esta información. Así que te agradecemos muchísimo este contacto como siempre. No, gracias a vos, Maxi, por poder llevar a la gente y tenerla informada de lo que pasa en los concejos. Así que muchísimas gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Paola Sánchez del Concejo de Valle Hermoso charlando con nosotros.